Estos son los titulares del sábado 17 de septiembre. Familiares de japoneses secuestrados por Corea del Norte reiteran su llamamiento para solucionar la cuestión. El primer ministro de la India pide al presidente de Rusia que busque la paz. Y el tifón Namadol se aproxima a Okinawa y el sur de Kyushu en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Familiares de ciudadanos japoneses secuestrados por agentes de Corea del Norte hace décadas reiteraron sus llamamientos para que sus seres queridos sean repatriados. Los afectados se reunieron en la víspera del vigésimo aniversario de la cumbre histórica entre Japón y Corea del Norte, en la cual Pyongyang aceptó ser autor de las desapariciones. Tras aquella reunión, celebrada el 17 de septiembre de 2002, 5 secuestrados fueron repatriados. No obstante, 12 de los 17 desaparecidos reconocidos oficialmente por el gobierno japonés siguen en paradero desconocido. En medio del estancamiento en las conversaciones, algunos de los familiares de los secuestrados han muerto. Yokota Shigeru, padre de Yokota Megumi, quien fue secuestrada en 1977 en la prefectura de Niigata a la edad de 13 años, murió en 2020. Shigeru encabezó la agrupación desde su inauguración. Su sucesor, Iizuka Shigeo, hermano de Taguchi Yaeko, otra de las secuestradas, murió el año pasado. Yokota Takuya, hermano menor de Megumi y actual líder de la organización, dijo durante la reunión del viernes en Tokio que algunos de los representantes que se reunieron con los periodistas tras la histórica cumbre de hace 2 décadas ya no están presentes. Exhortó a los gobiernos de ambos países a reconocer que esta cuestión no se puede resolver sin que las víctimas logren reunirse con sus padres mientras estos siguen con vida. Solicitó al primer ministro japonés Kishida Fumio que se contacte directamente con el líder norcoreano Kim Jong-un. Yokota Sakie, madre de Megumi, dijo que es devastador ser testigo de las muertes de tantas personas con las que trabajó para la resolución de la situación, y se preguntó por cuánto tiempo más tendrá que seguir padeciendo este sufrimiento. Iizuka Koichiro, hijo de Taguchi Yaeko, dijo que no es normal que una cuestión así continúe por 20 años. Exhortó a que el gobierno considere seriamente las medidas que debe tomar para salir del estancamiento en el diálogo. La invasión de Ucrania ha aislado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de los Estados Unidos y sus aliados. Incluso ha tenido que responder a las preguntas y la preocupación de los líderes chinos. Ahora, el primer ministro de la India, Narendra Modi, ha recordado a Putin cuál es su lugar en el mundo. Los líderes de la India y Rusia se reunieron el viernes al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo que aboga por la economía y seguridad regionales. Putin recalcó a Modi lo que dijo al presidente chino Xi Jinping el jueves. Afirmó que sabe cuál es su postura respecto al conflicto en Ucrania y la preocupación que manifiesta constantemente, y que hará todo lo posible para que se acabe lo antes posible. Modi pidió a su viejo amigo que busque la paz por cualquier medio necesario. Dijo que esta no es una época de guerra y que había conversado por teléfono sobre este asunto muchas veces. Señaló que la democracia, la diplomacia y el diálogo pueden dejar claro al mundo cómo durante los próximos días se avanza por el sendero de la paz. Putin dijo a la prensa después del encuentro que los líderes ucranianos rechazan las negociaciones y que las tropas rusas luchan por la libertad. Agregó que su principal objetivo es la liberación de la totalidad del territorio de Donbass. Finalizó diciendo que la labor continúa a pesar de los intentos de contraofensiva del ejército de Ucrania. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El rey Carlos III ha asistido a ceremonias conmemorativas para la reina Isabel II que se han celebrado a lo largo del Reino Unido antes del funeral de la monarca. Su gira terminó el viernes con una visita a Gales. Por 6 décadas, Carlos ostentó el título de príncipe de Gales. Él y la reina consorte Camila fueron recibidos por un gran número de personas a su llegada a la catedral de Llandaff. Posteriormente visitaron el parlamento galés. Mientras tanto, en Londres no disminuye la fila de personas que espera entrar a rendir honores a la capilla ardiente de la reina. Además, los preparativos para el funeral, que se celebrará el lunes, están en su fase final. La policía ha dicho que será la mayor operación de seguridad de su historia. Los miembros de la nobleza y altos funcionarios de todo el mundo se darán cita en Reino Unido para la ceremonia. El viernes el gabinete de Japón aprobó la asistencia del emperador Naruhito y la emperatriz Masako al funeral de estado de Isabel II. La pareja imperial partió de Tokio con destino a Reino Unido el sábado por la mañana. Es su primer viaje internacional desde que el emperador subió al trono en 2019. Las autoridades meteorológicas de Japón han dicho que prevén que un potente tifón de grandes dimensiones se aproxime a las islas Daito de la prefectura de Okinawa el sábado y al archipiélago de Amami, prefectura de Kagoshima, y el sur de la prefectura de Kyushu el sábado por la noche, hora local. Después de atravesar Kyushu el lunes, se pronostica que el tifón Namadol, el número 14 del año, se dirija al noreste, desplazándose el martes por la isla principal de Japón, Honshu, así como el este y el norte del país. El tifón podría causar problemas en muchas regiones durante el fin de semana de 3 días hasta el lunes. Las autoridades han instado a la población a estar preparada. La Dirección de Meteorología ha dicho que al mediodía del sábado, Namadol se desplazaba por el mar a una velocidad de 20 km por hora en dirección noroeste a unos 170 km al este-noreste de la isla de Minami-Daito. Las autoridades dijeron que el tifón causará fuertes vientos y mar embravecida en las islas Daito. También habrá mar muy agitado en el sur de Kyushu y alrededores, las islas Daito y el archipiélago de Amami. Se han emitido advertencias por ráfagas de viento, alto oleaje, marejada, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos e inundaciones, principalmente en el oeste de Japón, Okinawa y Amami. Las autoridades han instado a los residentes de las zonas que podrían resultar afectadas a estar al tanto de los últimos pronósticos y advertencias, a abstenerse de salir a no ser que sea necesario y estar bien preparados. Un grupo de investigadores japoneses obtuvo el premio Ig Nobel por su análisis de cómo las personas usan sus dedos para hacer girar pomos. El profesor Matsuzaki Gen y su equipo del Instituto Tecnológico de Chiba recibieron el premio de ingeniería durante una ceremonia en línea que se celebró el jueves. Los premios Ig Nobel fueron inaugurados en 1991 por una revista científica estadounidense y son una parodia del premio Nobel. Se entregan a investigaciones que hacen reír y pensar a las personas. Este es el 16º año consecutivo que investigadores japoneses consiguen uno de estos galardones. El equipo hizo un experimento para estudiar cómo las personas usan sus dedos cuando giran varios tipos de cosas, como la tapa de una botella de plástico o la manilla del volumen. Los investigadores analizaron la información para explorar la relación entre el tamaño de los pomos y el número y posición de los dedos que se usan. Se reconoció al estudio por aceptar el desafío de analizar la forma más eficiente para que las personas usen sus dedos al hacer girar pomos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.